aquí la compañera Laura maneja estupendamente el tema de cultura. Y gracias a eso es que estamos intentando impulsar una cultura diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con la ocupación de los espacios públicos de las mujeres. Ustedes saben que el acoso es una de las violencias más normalizadas. Cuando empezamos a visibilizar el acoso, pues de exageradas no nos bajaban, y yo creo que si hacemos una encuesta rápida, aquí todas las que estamos hemos vivido acoso en la calle. Entonces, bueno, pues es hora de dejar de ver esto como normal, y me parece muy interesante que las instituciones nos organicemos y nos coordinemos para, en el marco de un día tan importante como es el 25 de noviembre, pues podamos visibilizar la coordinación gubernamental de diferentes ámbitos para poderle poner fin a esto que es un lastre y ya estuvo bueno, ¿no?, de estar pues soportando acoso. A respuesta de la pregunta de Sara, en el Instituto Municipal de las Mujeres, que es de lo que yo les puedo hablar, lo que recibimos, por ejemplo, de violencia comunitaria, que aquí se englobaría esto del acoso en la violencia comunitaria, hemos recibido, por ejemplo, golpes de varones hacia mujeres por precisamente contestar al acoso. Hemos recibido también algunos casos de niñas, de adolescentes, que en el transporte público varones les enseñan sus genitales, ¿no? También hemos recibido algunas otras cuestiones que tienen que ver con actos masturbatorios en vía pública. En fin, son varias cosas dentro de ese rubro. No son muchas las denuncias que recibimos, no porque no sucedan, sino porque no sabemos que eso también es violencia. Entonces, esa es la parte que a nosotras nos gustaría mucho solicitarles a ustedes, que a través de sus medios pues sigan visibilizando cómo es el acoso y cómo se da, para que podamos entonces hacer un freno. Y esta actividad que estamos proponiendo es precisamente para que en el marco del 25 de noviembre pues nos juntemos, hagamos visible que el acoso en la calle es una violencia. Llegaremos a Plaza Lerdo, se va a montar un stand informativo, bueno, varios stands informativos con personas de las diferentes instituciones que están ahí para atender el acoso. ¿Por qué? Porque miren, ya estuvo bueno de celebrar los 25 de noviembre con moñitos, que está muy bien, lo de los moños naranjas y el que vengan las autoridades y se posicionen, está perfecto, ¿sí? El tema es qué vamos a hacer más allá. Bueno, más allá queremos hacer una movilización, queremos que las instituciones no solamente sean pasivas, sino también activas, accionen, pero además queremos empoderar a la ciudadanía. ¿Y cómo se empodera a la ciudadanía? Con información y conocimiento, para empezar. Y por eso es que se van a poner los stands, ¿sí? Para que las personas que allí vayan sepan que hay una Procuraduría de Niñas y Niños en el ámbito municipal y estatal, en donde pueden dirigir, por ejemplo, ese tipo de violencias. Que sepan que en Veracruz se cuenta con un refugio estatal del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que en Jalapa también encontramos un albergue municipal, que Seguridad Pública está haciendo tales y tales acciones, ¿no?, para proteger a las mujeres de acuerdo, ¿no?, a lo que se especifica, no solamente la alerta de violencia de género, sino en sus atribuciones de secretaría, lo que hace también la educación. Todo eso lo queremos mostrar, ¿sí? Es la forma de empoderar a la ciudadanía, dándoles esta información, y eso es lo que queremos hacer ese día, muy grosso modo, si ustedes quieren, y ojalá nos acompañen, porque esto es una lucha, siempre lo he dicho, de todas y todos, no solamente de las instituciones, no solamente de la ciudadanía, no solamente de los gobiernos, es de todas y todos. Sí, gracias. Ajá. Así. En el Instituto Municipal de las Mujeres, desde el último caso, no hemos recibido otro más. Eso no quiere decir que no exista al 100%, ¿no? Habría que también hablar ahí con Seguridad Ciudadana del municipio, porque ellos son quienes atienden los reportes, Pero yo creo que no, porque si hubiese sido algo así, ya nos hubieran llamado a nosotras. Estamos trabajando muy de cerca con seguridad ciudadana y no, hasta el momento no. Pero eso, y qué bueno que lo mencionas, porque eso tiene que hacer que no bajemos la guardia, ¿no? En ese espacio hay que estarlo vigilando mucho, mucho nuestros parques y y nuestros jardines y lo y todo aquel espacio público, ¿no? Del que haga uso la ciudadanía. Sí. Sí. En el caso del acoso, dices que son pocas las denuncias que han llegado al instituto. ¿Tienes el número de cuántas denuncias se han presentado y qué ha pasado con estos acosadores? ¿Se ha podido actuar legalmente contra ellos o ha quedado solamente como la denuncia de la víctima? Bueno, desde que inicia el segundo periodo, para mí en el Instituto Municipal de las Mujeres, hemos recibido mucho menos casos, ¿sabes? Yo ahorita en este momento me recuerdo solamente dos que tienen que ver con acoso en transporte público. En ese caso sí empezamos a trabajar un programa de prevención con Autotransportes Banderilla y ellos, las personas de esa línea, se capacitaron y también empezaron a hacer sus propias políticas empresariales para inhibir el acoso. Y nos parece que es una práctica muy positiva y muy exitosa. Queremos que se replique en otras áreas de transporte. Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con otros casos que nosotras hemos llevado? Es un poco difícil hacer o poder fincar responsabilidades. Y tú sabes que si no es responsable, pues el delito es muy difícil, ¿no? Que se aclare. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar todo el acompañamiento, toda la asesoría a las mujeres y desafortunadamente, y eso es algo que ahora que viene el 25 de noviembre hay que pensar también, porque otra forma de violentar a las mujeres es que el acceso a la justicia sea malo, sea lento, ¿sí? Tarde años. ¿Por qué? Porque se desesperan. Claro que se desesperan y no, ya no quieren ir. Entonces, eso también es otra forma importante, ¿no? Y por eso creo que el que esté en las instituciones ese día en la Plaza Regina, donde van a estar estos stands, es muy importante porque la ciudadanía tiene que saber a dónde ir, pero también tiene que tener la seguridad de lo que va a solicitar, ¿no? En ese lugar. Y la persona que está allí en el stand, que viene representando su institución, tiene que saber bien claramente que tiene la obligación de dar una muy buena respuesta a las personas, porque es la única manera, ¿eh? Es la única manera. Entonces, por eso pues necesitamos de todas y todos. Sí. Hay muchas. Mm-hmm.